Lo que está sonando de fondo es el cuarteto de Matías Navanch. Como cada dos semanas aquí en la Rocker en Bolonia, Pablo, siempre tenemos esta pequeña sección dedicada a Via Jazz Magazine, la única revista de jazz argentino y del mundo. Y damos cuenta de este interesante cuarteto conformado por el mismo Matías Navanch en el piano, Mariano Cepeda en la guitarra, Iván Moller en la batería y Hernán Casira en el contrabajo. Aquí en la revista hemos hecho una interesante reseña sobre este disco que dura cerca de una hora, son 8 canciones, son temas muy largos. Este tema obviamente lo estamos bajando porque es un tema bastante largo, pero muy interesante de escuchar. Ya decimos que el primer tema, que es este, El Grito, que forma parte, que es el tema que le da título al disco, encontramos un grupo que toma influencias muy notorias del jazz rock. Y esta es, por ahí aquellos que son muy conocidos de Serú Girán notarán que la base armónica de este solo de guitarra o mismo del piano que escuchamos recién me hace recordar mucho el tema de Naila de Serú Girán, un tema hermosísimo que está en el disco Bicicleta. Aquellos que quieran escuchar y hacer la comparación de vida, ahí pueden encontrar algo para hacerlo. Este disco fue editado el año pasado de manera independiente, como la gran mayoría de los músicos independientes acá en el país, y es muy bueno presenciarlo. A mí me tocó verlos en el Banfield Teatro Ensemble el año pasado, y fue justamente ahí donde pudimos adquirir el disco, ¿no? Que ha sido grabado de manera muy interesante por este cuarteto, que también tiene un par de músicos invitados, como Lucas Goicochea en el saxofón. Tiene una gran cantidad de influencias lo que podemos encontrar, no solamente lo que es Serú Girán, Luis Alberto Spinetta también. De hecho, hay un tema que tiene las siglas de Luis Alberto Spinetta en el disco. Hay un tema que incluso a mí me hace acordar mucho, perdón por los ruidos, me hace acordar mucho a las canciones de la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin, y demás, es que tienen una influencia que va sobre todo, digamos, de los años 70, que es este cuarteto de Matías Navanch, que esperemos que, si bien se llama El Grito, pueda seguir gritando mucho más adelante, ¿no? Este tema se llama El Grito y lo vamos a dejar un poco más de fondo como para cerrar esta sección de Via Jazz Magazine.